Que está integrante de Sandía, la coordinadora transfeminista por Palestina y de Judíes por Palestina, tiene cosas que hacer dentro de un ratito nomás. Bienvenida, Luciana, Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciana, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Contanos, por favor, qué es esto de una vigilia por Palestina y los pueblos agredidos que se estuvo realizando en la jornada de ayer. Sí, ayer se realizó una vigilia en la Plaza de Mayo, fue convocada principalmente por la comunidad árabe argentina, nosotros y nosotras fuimos como invitados, invitadas, y hubo una especie de ceremonia interreligiosa y bueno, también de sectores por ahí ligados a la religión, pero desde un lugar más ateo, por más contradictorio que suene. Obviamente contra este genocidio que ya lleva un año en Palestina, y hoy a las 5 de la tarde estamos convocando en Plaza de Mayo, también en otras ciudades del país, creo que en Rosario seguro, creo que en Córdoba también va a haber concentraciones, porque bueno, hoy es el aniversario de esta última profundización de lo que está de la masacre y del colonialismo que está llevando adelante Israel en Palestina. Luciana, dos cosas a la pasada y a continuación sí. De lo que nos introduciste, de que estuvo pasando ayer, que por supuesto esperamos que haya habido lo típico en las manifestaciones de la Argentina, que haya sonrisas, que haya música, que haya colores, gente que se da abrazos. Por supuesto que se puede haber visto también lágrimas, pero decirlo de pasada, aunque sea. Pero también como una manera de señalar que las manifestaciones, por más que nos saque la rabia de casa, todavía las vamos a hacer con alegría, porque sabemos que esa herramienta no la podemos dejar caer, no la podemos abandonar. En la Argentina, Luciana, ¿hay cuánta población de ascendencia árabe? Si tenés un número, una aproximación. La verdad es que no. Dicho sea de paso, No lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que no es muy grande la diáspora palestina en Argentina. Claro, claro. Bueno, es muy grande en Chile, por ejemplo, pero sí. Hay una diáspora sirio-libanesa en Argentina, principalmente sirio-libanesa. Tal cual. Pero tal no, cual. No puedo agregar números porque los desconozco. Bueno, para quienes no sepan, y yo tampoco conozco el número exacto ni aproximado, para quienes no sepan por ahí cómo fue la historia de las migraciones en la Argentina, hubo tres grandes corrientes migratorias que vinieron de otros continentes. La primera, la más grande, la española. Después la de varios millones, creo, no sé si eran cerca de 3 millones, es la italiana. Y la tercera es la de la diáspora árabe. Esto para que pongamos ahí entre los datos. Y otra cosa que, bueno, parece que hay que aclararlo siempre, Luciana, y lo digo para nuestra audiencia, estamos totalmente en contra de los actos terroristas, de los asesinatos por cuestiones religiosas, políticas o las que fuera, y condenamos los ataques de Hamas de hace un año. ¿Está bien? Lo digo para salvar ya, que no quede ahí, ¿viste? Después te aparecen comentarios y cuando nos claro. Cruzamos con amigos también. Sí, igualmente, esa no es exactamente nuestra postura, pero me gustaría igual hablar más de lo otro, si querés. Tal cual, no. Hago una aclaración sobre eso, pero no. Me parece bárbaro. Nuestra postura no es condenarlo del 7 de octubre, porque nosotros no consideramos que haya sido actos terroristas. O sea, ya plantearse como terrorismo o no terrorismo te pone en un lugar. Pero bueno, a nosotros nos parece. Mira, yo recién estaba repasando. La Embajada Palestina manda semanalmente una especie de gacetilla de prensa y principalmente están los números, ¿no?, de lo que ha sucedido en el último año, y es realmente espantoso. Una cosa abrumadora, espantosa, porque es importante esto que vos decís, ¿no?, de los abrazos, porque nosotros hacemos esto en nombre de la humanidad también. No es un problema ni de árabes y no es un problema de los judíos y las judías que estamos en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento, es un problema de los seres humanos lo que está sucediendo. Te digo algunos números: en la Franja de Gaza, 41.870.000 personas asesinadas y al menos casi 100.000 heridos. En Cisjordania, ¿no?, donde supuestamente no está Hamas y es otro problema. 741 asesinados, 163 niños. Sí, yo en Líbano tengo 2.000. Las dijimos hace un ratito a las cifras. Ah, bueno, yo estaba diciendo solamente de Palestina, porque estos son datos que manda claro. La Embajada Palestina. Más de 1.000.000 de niños necesitan apoyo en salud mental y o psicoemocional. Y hay 19.000 niños huérfanos y huérfanas. Sí, no hay acceso los números, ni a la salud, ni al agua, ni a la alimentación más mínima. No hay nada garantizado. Es una herida abierta de toda la humanidad lo que está ocurriendo. Exacto, es un genocidio. Estamos por primera vez en la historia viendo en todo el mundo, en tiempo real, un genocidio, y hay todavía, los medios de comunicación le dan la espalda por completo a esto. Tal cual. De hecho, cada vez más gente, pero todavía muy poca gente, utiliza el término genocidio para explicar lo que está sucediendo. Entonces, ayer en la vigilia en Plaza de Mayo, estábamos ahí con las velas, ¿no? Fue también una cosa muy emotiva, y realmente es muy duro ver cómo lamentablemente se repiten cosas que pensamos quizás como humanidad que no se iban a volver a repetir. Y bueno, es muy duro, pero justamente por eso es muy importante que hoy todos podamos manifestarnos de la manera en que podamos, yendo a las plazas, en las ciudades y las provincias donde haya algo para hacer, en nuestras redes, charlándonos con la gente que conozcamos, porque bueno, es muy poca la información que se tiene. Tal cual. Definitivamente hay un bloqueo informativo muy grande, y de hecho en mis zonas editoriales, no tiene nada que ver, pero permítaseme ser autorreferencial, he venido señalando esto de las gigantescas y multitudinarias manifestaciones en todo el mundo en protesta y en solidaridad con el pueblo palestino, en protesta por lo que es Israel, sí, que vienen ocurriendo ya a lo largo de todo este año. Y bueno, ahora estuvieron ocurriendo en Italia con mucha represión, en España el reclamo de que se financia esta agresión israelí con plata de los impuestos europeos. Macron, que viene como pegando la vuelta y dice no se puede seguir financiando Israel. Protestas, bueno, la de Córdoba, acá la tengo frente a mí, una concentración más numerosa de la que se ha celebrado en la ciudad hace un año. Bueno, protestan en el aniversario del ataque. Y así podemos seguir la lista de ciudades de todo el mundo. A ver si se cortó. ¿Estás ahí, Luciana? Se cortó, bueno. A ver si la recuperamos. Yo te sigo contando. Hay una ristra de ciudades de todo el mundo en donde se estuvieron realizando manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino y también con el pueblo libanés. En todo el mundo, miles y miles y miles de personas, ya desde el viernes, el sábado, estaban realizándose estas marchas en apoyo al pueblo palestino. ¿Qué te digo? El País Vasco, en Sudáfrica, en Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Belgrado, en Italia ya te lo había dicho. En Egipto, sigo, a ver si encuentro... ¿Ahí está Luciana de nuevo? Acá estoy, tengo miedo de haber sido yo, así que te puse en altavoz ahora. Bueno, no tengas problema. Che, bueno, nada, contaba de que hay muchas manifestaciones y desde el viernes pasado también nuevamente en distintas ciudades del mundo. Sí. Pero bueno, pasamos página porque lo del domingo... fue muy importante, muy interesante también que empiece a pasar en la Argentina y se lo pueda mostrar, o no se lo pueda ocultar, mejor dicho. Y se viene otra jornada de solidaridad, Luciana, y bueno, nada, contanos por favor de lo que se va a estar realizando hoy en el Judíes por Palestina, Luciana. Sí, mirá, hoy nosotros vamos a participar en una actividad que convoca el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, del que nosotros formamos parte, pero obviamente hay muchísimas organizaciones y personas también individuales que participan de este comité. Vamos a estar en la Plaza de Mayo, vamos a hacer un acto. Desde Sandía, también, que es la coordinadora transfeminista por Palestina, vamos a hacer un cufillazo, que es como aludiendo a los pañuelazos que hacíamos. Claro. En su momento, por el derecho al aborto, hicimos unos pañuelos del tamaño de los verdes del aborto, pero con la trama de la Kufiya palestina, y vamos a estar haciendo también ese kufiyazo hoy. Así que bueno, esperemos que los medios nos cubran, digamos. Ayer en la vigilia prácticamente no había medios, ya estaban los medios alternativos que vienen siempre, quizá Resumen Latinoamericano, ANRED, pero en general los medios, el bloqueo que hay en este país, yo creo que en ningún otro país hay un bloqueo tan fuerte como en este país con cualquier cosa que se haga en solidaridad con Palestina y reclamando por el cese al fuego y por todo lo que está sucediendo. Te digo algo a la pasada, Luciana, y no es por porfiarte. Te digo, el bloqueo informativo en la Argentina es tan grande que no nos enteramos del bloqueo informativo que hay en el resto del mundo. Pero la verdad es que es impresionante, es muy, no, muy masivo. No, pero te quiero decir, yo que me informo mucho, abro otros diarios del mundo, claro. Y están las noticias, o sea, más, menos, incluso pueden ser noticias que uno puede decir están malintencionadas, pero están, algo hay, digamos. Sí, hay acá algo reflejado. Es la no existencia, o sea, no existimos directamente quienes defendemos hoy día la causa palestina, mucho menos desde adentro de la comunidad judía, ¿no? Ahí es mucho peor el bloqueo. Tal cual. Bueno, esto le sorprende a muchas personas cuando se enteran de que hay activistas judíes, que luchan y por contra el sionismo, y se solidarizan con el pueblo palestino y con el pueblo gazatí. Sí, totalmente. A mí me han acusado, sin conocerme, sin saber bien quién yo era, porque me conocían de otro lado, una escuela de acá allá, enseguida me han dicho antisemita. Cuando yo le decía que yo era judía, era como, se quedaban como... ¡Puf! Explotaba esa cabeza. Sí, se les explotaba el chip. Después también lo que está sucediendo, nosotros venimos viendo, es que en las últimas semanas, te diría el último mes, dentro de la comunidad judía se está animando mucha más gente a hablar. Nosotros conocemos gente que nos ha apoyado en silencio, digamos, que ha dicho, mirá, yo por diferentes cuestiones, por mi familia, por mi laburo, porque tengo familia allá, no puedo decir nada, pero es terrible lo que está pasando. Y en el último tiempo hemos visto también más periodistas y personalidades, algunas no, pero algunos siguen firmes, como Molatsky, por ejemplo, con su postura en defensa ciega de Israel, pero muchos otros han empezado a usar la palabra genocidio para lo que está sucediendo. Es decir, creo que está habiendo una apertura mayor, y después, bueno, mucha gente a nosotros se nos acerca y nos agradece y nos dice que se sentían muy solos antes de saber que existíamos, no solo nosotros de Judíos por Palestina, sino también otras personas que hablan también desde dentro de la comunidad en contra de todo lo que está sucediendo. Claro. Es impresionante, pero ya desde el inicio de este conflicto se han estado organizando estas grandes manifestaciones en todo el mundo, insistimos con Luciana, en respuesta al... la cantidad de personas muertas que resultan de estas operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, primero, y que según los defensores de Israel, Luciana, crean el clima de antisemitismo en el que los manifestantes cuestionan el propio derecho de Israel a existir como nación. Que es una cosa que, bueno, ojalá hubiera semejante capacidad de debate en el seno de las masas que salen en una lágrima, es un grito. Esto que se ve en Ciudad del Cabo, en Manila, en Roma, en París, en Londres, y ahora también en Buenos Aires, lo vimos en Córdoba también, Luciana, esto del fin de semana estuvo muy bueno. ¿Cuál es la idea hoy, por lo menos de ustedes desde Sandía, para aportar con el cufillazo y además de la visibilización, digo, Luciana? Bueno, nuestra idea es de manifestarnos, es seguir sumando gente, seguir dando a conocer lo que está sucediendo. No vamos a, tampoco es que Argentina pueda ser el país que dé vuelta a nada en este punto, porque si bien vemos el alineamiento firme y ciego que hay del actual gobierno argentino con Israel, no es nuevo el alineamiento de Argentina con Israel, pero Israel no depende de Argentina para sobrevivir, sí depende de Estados Unidos, por ejemplo, claro. Y de otros países europeos que son los que lo financian con dinero, con armas directamente. Es decir, es en esos países, nos parece, donde las movilizaciones pueden tener un impacto más directo en ese sentido. Acá lo nuestro tiene que ver con concientizar y con seguir sumando gente en esta lucha, que, como te decía antes, es una lucha, de nos parece a nosotros, de toda la humanidad. Tal cual, definitivamente, sobre todo frente a esto que es inocultable también, a pesar del bloqueo informativo. Está en nuestras redes sociales, las personas que tienen Telegram saben que hacen dos clics y van a encontrar material de la guerra que se desató sobre población civil en Gaza y ahora también en el Líbano. En el Líbano. Sí. Y la verdad es que vos escarbás muy poquito el mascarón este de la comunicación hegemónica y se ve que hay un genocidio. No hay otro término para describir esto que está pasando y que es responsabilidad del Estado israelí. Cufillazo. Sí, si tengo unos minutos, te quería comentar que está habiendo persecución judicial. En este caso, hasta ahora fue a dos dirigentes de partido de izquierda. Alejandro Godard tuvo un juicio el mes pasado por supuesto antisemitismo, por unos tweets que había hecho contra el Estado de Israel. Él salió inocente de ese juicio, pero hoy está avanzando una causa a Vanina Biasi, que es actual diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, también por lo mismo, por otros tweets denunciando el Estado de Israel, denunciando su política genocida. Hay una causa en la cual la DAIA es parte de esa querella por una causa que es un sinsentido total y que solo tiene que ver con la persecución política, con cercenar la libertad de opinión y de prensa a quienes estamos hoy defendiendo la existencia misma de un pueblo que quiere ser erradicado de la faz de la tierra. Así que eso me parece importante que se sepa, porque bueno, no es moco de pavo. Estuvo Cristian Díaz también, una persona que hizo unos posteos en Facebook en su momento defendiendo a Palestina, estuvo más de 8 meses preso. Entonces, digo, esto también se tiene que saber, no para meter miedo, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Para saber a quién nos estamos enfrentando y para saber que a pesar de este tipo de persecuciones, vamos a seguir en la calle y vamos a seguir defendiendo a Palestina libre. Tal cual. Luciana, es que mientras no ejerzamos tampoco el derecho a expresarnos con libertad y en plenitud, no va a estar pasando más que el que levanta la voz, bueno, ahí lo van a ubicar enseguida, lo van a tratar de poner en caja. Esto es del lawfare, es un mecanismo que funciona a la perfección en la Argentina, más allá de que por ahí el gobierno de Milei viene retaseando ahora, sobre todo en estas materias, le sueltan la correa a los perros del Poder Judicial y van a hacer su trabajo. Hay muchos casos, el mismo totalmente. Marcelo Figueras, después está el periodista harto conocido, que es el autor del Perro de la Luna, y se me escapa ahora el perro. Berbisky. Todo el mundo, incluso, o sea, todos los judíos que se te puedan ocurrir, señalados de antisemitismo, porque critican al Estado de Israel a esta altura. Tío, de terroristas, como Berkovich también, que es acusado de terrorista. Tal cual, bueno, se pasaron, ahí ya se pasaron. bueno, Luciana, esta tarde, entonces 5 de la tarde... ¿En qué lugar va a estar este reclamo para que pare el genocidio en Gaza? ¿Perdón? 5 de la tarde en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, bueno, alentando a la resistencia de los palestinos, pero también la posibilidad de que puedan volver a sus territorios, que puedan volver a lo que fueron sus casas. Sí, totalmente. Acá la cuestión esta de la existencia, ¿no?, de Estado de Israel, también hay mucho, se miente mucho sobre lo que plantea la resistencia palestina sobre Israel, sobre los judíos, hay una mentira de todo tipo, pero básicamente nosotros lo que creemos es que no tiene que existir ningún Estado a costa del colonialismo. Ese es el problema. Acá se instauró un Estado en un territorio que era de otras personas, donde vivían otras personas, generaciones y generaciones y generaciones de familias árabes, la mayoría musulmanas, pero también árabes cristianas, también árabes judías, que convivieron en paz durante muchísimo tiempo y fueron expulsados de sus tierras y de sus casas, y de sus pueblos para instaurar un Estado que es un Estado etnocrático, el Estado de Israel, que plantea diferentes derechos para quienes son judíos y quienes no lo son, y que en ese sentido no se trata de un problema de antisemitismo, sino que se trata de un problema colonial, se trata de un problema político, no es un conflicto religioso para nosotros el que está sucediendo. No. Quien lo quiere poner en términos religiosos es Israel. Acá hay una potencia colonialista que es Israel, apoyada por principalmente por los países de Occidente Europeo y Estados Unidos, y bueno, eso creemos nosotros, sí, que no tiene que existir, que tiene que existir otro tipo de Estado. Un Estado donde pueda convivir, un Estado que no sea religioso, un Estado donde pueda convivir la gente que vive ahí, donde puedan volver a sus países. Hay gente que está hace 70 años en Jordania, en Siria, en Líbano, o hace gente que está hace 70 años en la Franja de Gaza, que no es originaria de la Franja de Gaza. Terminaron ahí expulsados de sus pueblos cuando fue la instauración del Estado de Israel en el año 1948 y unos años antes también. Eso quería aclarar porque, bueno, pareciera, ¿no?, muchas veces como que todo esto empezó el 7 de octubre. Tal y esto cual. No empezó el 7 de octubre, esto empezó hace 76 años o más. Entonces, desde ahí es también otra forma la de ver la resistencia palestina, entendiendo que 76 años te están aplastando la cabeza, no dejándote vivir, no dejándote prosperar, diciéndote qué alimento pasa, qué alimento no pasa. Bueno, entonces no es lo mismo un acto de, para mí no es lo mismo un acto de resistencia que un acto de quien es la potencia ocupante que tiene además el tercer ejército del mundo. No es comparable en ese punto. Tal cual. Y bueno, y también queda para discutir entonces la responsabilidad intelectual y no solo intelectual de los grandes hegemones del mundo, que son Estados Unidos allá, a través de la presencia de Israel, que está cumpliendo estos 76 lamentables años de existencia, coronándolos con esta cantidad de víctimas de la que hablabas. Exacto. Hace un ratito, Luciana. Esperamos uh-huh. que la convocatoria sea bien importante, a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, una concentración por Palestina, reclamando contra estos 76 años que son de genocidio, porque los están coronando totalmente, con genocidios. Son 365 días de exterminio, y la verdad es que estamos en un todo de acuerdo con este reclamo. Luciana, se nos agotó el tiempo alrededor de cosas tan importantes para hablar, que espero que vamos a tener oportunidad de profundizar un poco más. No solo en nuestras miradas, algún otro compañero de la agrupación estamos disponibles para charlar. Dale. Por supuesto que uno de las aristas es esto de cómo se pretende y cómo se manipula a las masas a través de los bloqueos informativos, y ahí tenemos, pero para cortar un año, tela para cortar un año. Te agradecemos, Luciana, por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Y que sea un éxito una convocatoria desde lo humano, ¿está bien? Una convocatoria a una concentración, a una manifestación en lo que lo único que necesitas, sí, podés llevar tu cufilla, una bandera de Palestina, pero lo único que hace falta realmente para sacarnos de casa es que haya un poco de humanidad en nosotros todavía.